Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cada tercera semana de mayo se celebra en el mundo la Semana Mundial del Parto Respetado, con la finalidad de visibilizar los derechos de las personas gestantes y personas recién nacidas durante los procesos de gestación, nacimiento y posparto, respetando los tiempos, deseos y expectativas de las personas. La finalidad de esta Semana Mundial es la de visibilizar el modo en que se atienden los partos, así como exigir el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes, de la persona recién nacida a tener una atención digna y respetuosa en instituciones de salud públicas y privadas durante el embarazo, parto y posparto, sin discriminación ni violencia. En esta línea vamos a escuchar a Verónica Correa, enfermera, técnica universitaria, que con los años mutó en enfermera especializada en neonatología y educadora natal. Bueno, aprovechando y capitalizando estos días en donde estamos celebrando la Semana del Parto Respetado para abrir conciencias, abrir corazones, traer recuerdos y evaluar dentro de cada ser cómo fue su vida pariendo, acompañando, asistiendo o sencillamente observando. Y en esta oportunidad vamos a convocar a Laura Goodman, ¿no?, que es una psicóloga con una mirada muy amorosa y muy respetuosa de la mujer a la hora de parir. Y en su libro, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, ella expresa en el capítulo en donde habla del parto, su mirada a través de este párrafo que dice así: atravesar un parto es prepararse para la erupción del volcán interno, y esta experiencia es tan avasalladora que requiere mucha preparación emocional, apoyo, acompañamiento, amor, comprensión y coraje por parte de la mujer y de quienes pretenden asistirla. De manera lamentable, hoy en día consideramos el parto como un acto puramente corporal y médico, un trámite que, con cierta manipulación, anestesia para que la parturienta no sea un obstáculo, drogas que permiten decidir cuándo y cómo programar la operación, y un equipo de profesionales que trabajen coordinados, puedan sacar al bebé corporalmente sano y felicitarse por el triunfo de la ciencia. Esta modalidad está tan arraigada en nuestra sociedad que las mujeres ni siquiera nos cuestionamos si fuimos actrices de nuestro parto o meras espectadoras, si fue un acto íntimo vivido desde la más profunda animalidad o si cumplimos con lo que se esperaba de nosotras. En la medida en que atravesamos situaciones esenciales de rompimiento espiritual, sin conciencia, anestesiadas, dormidas, infantilizadas y asustadas, quedaremos sin herramientas emocionales para rearmar nuestros pedacitos en llamas y permitir que el parto sea un verdadero pasaje del alma. Al atardecer es que a las 5 su ayer vuelve de la escuela, y a su manera volvió al caballo. El inicio del vínculo mamá-bebé está muy condicionado a la vivencia del parto y a los primeros encuentros entre la mamá y su hijo. En general, no resultan tan ideales como describen las revistas y los libros especializados. Por eso me parecen pertinentes algunas consideraciones sobre la institucionalización y consiguiente deshumanización de este momento fundante que ha perdido su connotación de hecho íntimo, sexual, amoroso, personal, único y mágico. El parto debería ser revelador en el sentido de que cada mujer debería poder parir de la manera más cercana a lo que ella es en esencia. Hay pocas mujeres que logran verse reflejadas en el parto que acaban de atravesar. Los partos no son ni buenos ni malos, pero la vivencia de cada mamá es fundamental en la posterior comprensión de sus dificultades en la iniciación del vínculo con su hijo. No es posible hablar de parto sin echar una mirada honesta sobre lo que sucede en el 99% de los partos en la sociedad occidental. La mayoría transcurren en una institución médica, clínica u hospital, donde nadie cree que valga la pena tener en cuenta la emocionalidad de la parturienta. La atención de los partos, tal como lo vivimos hoy en día, está atravesada por el pensamiento funcional y en este sentido, el personal asistente tiene un único objetivo, que es el de sacar a un bebé relativamente sano, no importa cómo y con qué costos emocionales que le resultan invisibles. Creo que a partir de este pensamiento se ha establecido una serie de rutinas que como tales han perdido su sentido original, el objetivo específico para lo cual pueden ser necesarias algunas intervenciones. La banalización y la generalización de estas prácticas ha crecido en detrimento del cuerpo y las emociones de la madre. En la mayoría de los partos, las mujeres recibimos una atención masificada. Esto significa que los partos tienden a ser parecidos en cuanto a duración, dolor y resultados. Casi todas las decisiones se toman en función de terminar lo más rápido posible. Rápido se convirtió en mejor. Cuando una mujer atraviesa un parto en poco tiempo, lo considera un buen parto. Cuando dura 24 horas o más, cree que fue un fracaso. También prevalece la intención de esquivar el dolor, aunque dolor es diferente del sufrimiento. El sufrimiento se padece cuando la mujer se siente sola, desprotegida, desamparada, humillada o siente que no está haciendo lo correcto. Cuando está en posición dorsal, acostada, con suero que no le permite levantarse de la camilla ni darse vuelta, escuchando amplificados los latidos del bebé y tratando de adivinar qué significa la cara del obstetra o la partera después de cada tacto. Cuando le dan un ultimátum: si en media hora no terminás la dilatación, vamos a cesárea. Cuando no le permiten quejarse, gritar o llorar. Cuando lo único que ansía es terminar con la pesadilla. Cuando no se le ocurrió pedir la compañía de un ser querido. Cuando no tiene idea de lo que necesita porque nunca lo pensó y nadie se lo preguntó. Cuando se siente una porquería sin identidad, sin historia, sin vida. Cuando es nombrada como la gordita de la habitación 8 o la bolsa rota que ingresó a medianoche. Esto es todo lo que es, atada de pies y manos, acalambrada en la camilla obstétrica, con los genitales descubiertos, mientras cambia el turno de enfermeras, el tiempo corre a favor de los demás. El parto tal como lo vivimos hoy en día se ha convertido en una sucesión de actos rutinarios, como por ejemplo, internación precoz, rasurado y enema, episiotomía, cesárea, el maltrato, la anestesia peridural. Thank you.